Pero, ay, perdón, ya se me está yendo aquí la voz del susto que nos están relatando aquí nuestros invitados que tenemos aquí en cabina. Pero bueno, vamos con ellos. ¿Cómo te llamas, amigo? Bueno, sí, yo me llamo Iván. Iván, a ver, cuéntanos, Iván, ¿qué pasó? Bueno, pues esto pasó hace como un mes y medio más o menos. Sí. Que haga de cuenta que nosotros fuimos a la presa, fui con compañía de unos amigos. Fuimos a la presa para allá atrás de los frailes. Y pues estuvimos ahí platicando, echando cotorreo, ¿no? Como decimos aquí los chavos. Y pues de repente pues nosotros empezamos a sentir como que el aire se alborotaba, empezó a llover en ese momento, Sí. Y después nosotros dijimos, no, pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo suave, ya hay que irnos. Pues nosotros nos íbamos y en medio de un camino de terracería que más o menos son como un kilómetro más o menos, la camioneta se nos apagó de la nada. Sí. La camioneta se nos apagó y ya no prendía, la camioneta estaba bien, ya tenía gasolina, todo. Nosotros, lo que pasó fue que yo y un amigo dijimos, hay que pedirle a los muertos, ¿no? Los muertos que se han muerto aquí en la presa. Ajá. Y pues nosotros le prendimos un cigarro y nosotros le dijimos, lo único que te podemos ofrecer solamente es un cigarro, pero échanos la mano, ¿no? Que la camioneta prenda y ya irnos de este lugar, porque, o sea, ya está muy difícil la situación que nos está pasando, porque ya era noche y eran como eso de las 12:30. Claro, claro. Pues cuando nosotros prendimos un cigarro, prendimos 3 y 4 cigarros, uno mi amigo, bueno, dos mis amigos, uno yo y uno que dejamos en las piedras. La camioneta donde estaba mi novia prendió de la nada. Prendió. En ese momento nosotros nos fuimos. Dijimos, todos mis amigos diciendo, no manches, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en este lugar? O sea, ¿cómo prendimos esto? Y nos fuimos, ¿no? Pues ya nosotros llegamos cada quien a nuestras casas. Después pasó como 2 semanas. 2 semanas volvimos a ir a ese lugar. Y nosotros llevábamos cohetes. Nosotros se nos hizo fácil decir, nada, pues, por las gracias que nos echaron la mano a los muertos, o sea, a los ahogaditos que se han quedado ahí. Sí. Se nos hizo fácil prenderles unos cohetes. Pues los prendimos, ¿no? Se nos hizo fácil decir, o sea, como a los muertos no les prenden sus cohetes. Empezaron a tronar todo bien. Nosotros nos fuimos de ese lugar y todo bien, con armonía. Nosotros nos sentíamos bien, o sea, nos sentíamos felices y andábamos en ese lugar igual a las 12 de la noche en los frailes. Claro. Pero después pasó otra semana y hace poquito fue, hace 2 semanas precisamente, nosotros fuimos, yo fui solamente yo con mi amigo, yo iba con mi novia, mi amigo iba a ver a su novia ahí en los frailes. Estuvimos ahí platicando con la novia de mi amigo. De ahí, a mí y a mi amigo, que le dicen Santana. Sí. Empezamos a escuchar voces en las mentes, o sea, pasaban voces en nuestras mentes, susurros. A él también le pasaba eso. Le dije, oye, Santana, ¿te acuerdas que que habíamos quedado que solamente cuando viniéramos aquí a este lugar, a los frailes, íbamos a acordarnos de lo que habíamos quedado y que si nos echaban las manos cada vez que viniéramos le íbamos a prender un cigarro? Me dice mi amigo, sí, me acuerdo, vamos a ese lugar. Pues nosotros, mi amigo despidió a su novia allá a su casa. Nosotros fuimos, agarramos el camino que va hacia abajo hasta la presa donde están unos muelles. Sí, sí, conozco el lugar. Pasamos por unas cabañas, pasamos las vías. Y pues fuimos y nosotros le prendimos ahí los cigarros. Sí. Y en ese momento fue cuando pasó algo sorprendente que yo no podía creer lo que escuchábamos, porque nosotros nos bajamos de la camioneta, caminamos hacia la orilla de la presa. Yo y mi amigo dijimos gracias por la vez que nos hicieron el favor de que la camioneta arrancara. Ajá. Muchas gracias. Y en ese momento cuando prendimos el cigarro, el encendedor encendió. El cigarro empezó a prenderse. Pusimos el cigarro en la orilla de la presa. Ajá. Se empezaron a escuchar en medio de la presa Allende gritos. se escuchaban como unos puercos, pero pidiendo auxilio, así, ayúdenme, auxilio, me estoy ahogando, o sea. Sí. Algo muy feo que en ese momento yo y mi amigo ya no nos podíamos mover, yo y Santana, ya no nos podíamos mover de ese lugar. En ese momento hubo algo que nos aventó hacia atrás y reaccionamos. Y pues nosotros empezamos a decir, mi amigo Santana dijo, vámonos de este lugar. Sí. Vámonos. Y pues los gritos empezaban a escuchar cada vez más fuerte. Nosotros nos subimos a la camioneta donde esa vez prendimos el cigarro. Nos subimos a la camioneta y de repente la camioneta ya no quería prender. Hasta que nosotros, no sé, le hicimos la lucha y prendió otra vez la camioneta. Pasamos las vías. Yo le dije a mi amigo, no voltees hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo he escuchado cosas que cuando escuchas algo no debes de voltear hacia atrás. Sí, sí, por supuesto. Yo le dije, no voltees hacia atrás, por favor, Santana. Mi novia venía dormida en la camioneta. Yo le dije, tampoco tú no voltees para atrás. A lo mejor me he escuchado, no. Pero cuando nosotros pasamos las vías, la camioneta se nos volvió a apagar. Yo, mi amigo empezó a... Cuando yo lo volteaba a ver, se le veían así como en los ojos un brillo. Sí. Un brillo así muy fuerte. Yo le decía, oye, ya, dale a la camioneta, ya vámonos de este lugar. El vidrio de atrás, el parabrisas de atrás se empañó por completo que se empañó. Sí. Y se empañó. Yo le decía, oye, Santana, vámonos, no voltees, ya te dije, no voltees para atrás. Salimos un tramo, cuando ya empieza una cuesta de los frailes, o sea que sale la principal. Sí, sí, sí. En la camioneta él decía que había personas que se paraban atrás. Él veía todo eso, o sea, yo le decía, oye, Santana, ya te dije que no voltees para atrás. Y él me decía, oye, pero es que es imposible que no voltee para atrás porque hay algo que me hace voltear a fuerzas, algo que me voltea la mirada hacia atrás. Sí, esa inercia. Y luego él empezó a ver cosas así como mantos, así como cuando un cigarro extiende su humo. Veía sí. En los retrovisores hacia atrás. Después de nosotros encontramos un taxi hacia adelante. Ese taxi se veía bien, o sea, así un poco viejo. Nosotros lo seguimos, ese taxi nos sacó de ahí. Y luego aún recuerdo que en el retrovisor tenía una imagen de San Miguel Arcángel. Sí. Ahí nos sacó de ese lugar. Pero después la camioneta se nos apagó por un momento. Nosotros dijimos, volteamos hacia abajo, hacia los pies, o sea, ¿qué pasó? Volteamos hacia enfrente y el taxi ya no estaba. Y ok, salimos de ahí de los frailes. Mi amigo, hace poco, casi después de que sucedió eso, mi amigo se fue a Querétaro porque ya no se sentía bien. Sí. Se fue a Querétaro y yo, en lo personal, tiene poquito, hace como una semana y media, no sé, en verdad no recuerdo muy bien el día. Ajá. Pero yo estaba en mi cuarto. En ese punto de que estás dormido y entre despierto, volteé hacia el lado izquierdo mío y vi a una niña. Una niña, o sea, pequeña, con una cola de caballo trenzada. Y abrí los ojos. O sea, trataba como, decía, no manches, esto es un sueño, tengo que despertar. Sí, sí, sí. Y en ese momento ya no estaba, o sea, se perdió de la nada. Después, hace como 4 días, y aún lo recuerdo así como bien, eso se me quedó muy bien grabado. Yo estaba en mi cocina, checando en la computadora Facebook, y tengo mi sala, y entró un niño entró de repente y empezó en los sillones, empezó a tocarlos así como si fueran tambores de apaches, pues empezó a tocar. Uh-huh. Se salió corriendo. Yo le dije, oye, o sea, le nombré el nombre de mi sobrino que vive en mi casa, un niño pequeño. Le dije, oye Maonio, ¿estás aquí? Y no me contestó nada. Yo salí rápidamente y le dije a mi tía, oye tía, tu niño bajó ahorita aquí a la sala y me dijo, no, él está comiendo. Y en serio que yo me saqué, yo me salí de onda, o sea, yo no, claro. Me quedé mudo. Y esas cosas ahorita me están pasando, ¿sabes? Escucho ruidos y todo eso. Entonces, ¿todavía sigue reciente las situaciones que vives en tu casa? Sí, hace poquito mi hermana escuchó una risa muy, así como, así como... Sí, como nos describía la llamada anterior, exacto. Sí. Pues mira, lo único que que podemos decirte o podría seguir algún consejo es de que busques que bendigan tu casa, que algún sacerdote la pueda bendecir. Más que nada para que, creo que como lo que cuentas, toda la situación que cuentas desde la presa, los frailes y todo eso, pues bueno, a lo que entiendo yo y a lo que se ha dicho y más o menos se conoce de esas situaciones, es de que se pueden cargar a los espíritus. De esas situaciones en que un espíritu necesita ayuda, entonces ustedes como se encontraron allí y más que nada pidieron ayuda de algún espíritu sin conocerlos, pues no se sabe si es un espíritu bueno o malo. Entonces, entonces básicamente lo único que puedes hacer ahorita es como que bendigan tu casa nada más para que, digamos, se puedan tranquilizar las cosas o más que nada para que tú estés tranquilo. Exactamente, pero nosotros lo hicimos así como... de forma de que nos ayudaron, o sea, porque... Sí, claro. Chavas y todo eso. Nosotros, en serio, no nos pasó por el pensamiento decir, o sea, son buenos o malos, pero, o sea, le dijimos, solamente te podemos ofrecer un cigarro. Claro. Y ya veo que eso del cigarro nos está costando caro a mí, tanto como a mí y como a mi amigo que ahorita ya huyó a Querétaro, porque ya no... Pues, bueno, te lo comentaba fuera del aire, un espíritu te puede seguir hasta donde quiera, hasta donde pueda llegar... Pero bueno, creo que el único consejo que puedes seguir ahorita es que realmente vayas con un sacerdote o algo para que pueda bendecir tu casa y puedan tranquilizar la situación, nada más para que estén más tranquilos tú y tu familia. O en este caso simplemente tú crees que el único que parece que está viviendo todas estas situaciones. Exacto. ¿Vale? Pues bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia y gracias por visitarnos aquí en cabina de radio y más que nada por darse el tiempo de venir. Que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y bueno... ahorita no te despides, ahorita vamos tus saludos si los quieres mandar. Vamos con una llamada que ya teníamos en espera, ¿verdad? En esta llamada tenemos a... Vamos, ¿quién nos habla de este lado? Buenas noches, Ángel. Sí, bueno. Buenas noches. Bueno. ¿Sigue ahí en línea o ya se colgó? Bueno. Parece que se fue, ¿verdad? Bueno, pues seguimos aquí en su cabina de Noche de Terror en Tierra de Panteón. Son las 11:09. Ya están disponibles los dos teléfonos en cabina. Parece que ya va a entrar otra llamada. Vamos a ver quién nos habla. También el otro teléfono. Vamos a ver quién nos escucha. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Solín. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te...? Cuéntanos tu historia. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, buenas noches. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, solamente no me cuelgues, ahorita te los tomamos. Parece que tenemos otra llamada para contar tu historia. Y no me cuelgues, amigo, por favor, ahorita tomo tus saludos, ¿vale? Sí, está bien. Muchas gracias. Vamos a ver quién tenemos en la línea. Tenemos otra historia, parece por ahí. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Aquí nuestro amigo que nos habló, toma los datos para ver si todavía está ahí. Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Erika. ¿Cómo, perdón? Erika. Erika. ¿De dónde me llamas, Erika? De aquí con San Antonio. Okay, Erika. Cuéntanos, Erika. Mira, yo quiero contar una historia. Adelante, adelante. No sé si es la historia, pero... Mira, lo que pasa es que yo perdí dos bebés. Entonces, desde que yo perdí esos bebés, yo salgo, la otra vez me salí, sí, pues me fui con unos amigos y unas amigas aquí a lo que es el casino. Después, pues me regresé. Sí. Venía aquí, yo vivo en Colonia San Antonio, entonces yo me bajé en un taxi con mis amigas, aquí en lo que es Capillas de la Toria. Sí. Me bajé y pues me vine aquí caminando lo que es el empedrado. Me encontré ¿qué serían? Como las 12, 1 de la mañana. Sí. Y me encontré en lo que es unas rejas grandes, un perro grande, negro. Así es. El perro me atajaba, no me dejaba pasar. Pues yo lo que hacía era pues espantarlo, no sé, agarraba yo, pues yo no agarraba piedra ni nada, nomás lo que hacía era espantarlo, yo como que me decía que agarraba piedra, pero no agarraba nada. Y el perro no, pues el perro era como muy amable, no sé. El perro se me acercaba y yo lo amenazaba y pues por más que lo amenazaba, no, pues no se iba. Entonces yo lo que hice fue pues pasarme por el otro lado. El perro se fue siguiéndome, me siguió hasta la... Yo vivo en calle San Rafael Sur. Sí. Él se fue siguiéndome hasta lo que fue la esquina de calle San Rafael Sur. De ahí, pues, yo me agarré y me fui derecho. Él, después, cuando ya pasamos ahí, yo volteé y el perro ya no iba. Era un perro grande, ¿cómo le puedo decir? Colchonudo, así, pues sí, así, bien bonito el perro. Claro. Y yo me agarré y me fui derecho para mi casa. Y llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, pues me agarré y abrí la puerta y me metí. Y como yo le cuento, pues he perdido dos bebés. Y yo llego y me meto a mi casa, me agarro y me acuesto. Después de eso... Sí. Desde entonces... Yo escucho un bebé que llora. Mis hijos ahorita ya tienen 10 años y 6 años. Y desde entonces, pues, todavía al día de antier, escuché a mi niño que lloraba y me gritaba. Pero yo salgo, me asomo, pero pues aquí en mi cuarto está mi niño dormido. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé qué puede pasar. Yo salgo a veces en la noche, pues sí, me salgo al baño como dos. Yo tengo es un terreno grande. Tengo mi pasto y tengo mis plantas y tengo todo. Entonces yo salgo y en eso de que yo salgo tengo unos limones grandotes y de esos limones grandes salió una sombra. Entonces yo de ahí pues sí, me espanto, pues como quien dice, pues me agarro y me meto, ¿no? Claro, claro. Pero entonces yo me asomo porque mi esposo trabaja de noche, entonces me agarro y me asomo por la ventana a ver qué pasó. Es una sombra, ¿qué pasa? Me quedo así como que qué pasó, prendo mi luz porque pues estoy sola, prendo mi luz y abro la puerta despacio y me asomo y sí. Son dos cositas blancas que están en el pasto y están jugando. ¿Dos qué, perdón? Pues yo les digo cositas, son dos monitos blancos. Como si fueran duendes o algo así. ¿Jugando? ¿Perdón? Como si fueran duendes, perdón. Lo que pasa es que... pues... yo los veo jugando. Sí, sí, sí. Entonces, me agarro y me meto y... pues ya no tomo en cuenta nada. Pero después, como mi esposo llega después de las 2 de la mañana... Sí. Yo tengo que subir a darle de comer porque mi casa es como 15, dos pisos, así uno arriba y el otro abajo. yo bajo a darle de cenar o no, bueno, llega a las 2 de la mañana. Entonces yo subo para darle de comer. Sí. Y cuando le estoy dando de comer, yo escucho que mi niño, el más chico, llora. Y yo bajo y mi niño está dormido. Me agarro y me voy para arriba. No, no tengo miedo. Y yo me agarro y me asomo por la ventana de la cocina y los niños están jugando en el pasto. Entonces, pues sí me da un poco de miedo después bajar. Sí. Pues no sé qué pueda estar pasando aquí. Pues igualmente, como nuestro amigo que nos vino a visitar aquí a cabina, pues sería cuestión de revisar, de checar con alguien si le pueda ya ayudar en algo, en alguna situación, porque pues por lo que me cuenta es alguna pequeña alma que anda por allí o algunos seres que pues solamente está, bueno, por lo que dice solamente juegan, pero también dice, a ver aquí. Lo que le contaste, que no estamos al aire, estaba teniendo la llamada, me dijiste que habías perdido a tus dos hijos. Que habías perdido a tus dos hijos, ¿verdad? Uh-huh. No sé, como a qué edad los perderías, pero por ejemplo, en este caso yo te recomiendo que siempre les pongas dos velitas, porque son las que les iluminan el camino, y juguetitos para que se entretengan. Porque me imagino que esas dos almitas que tienes ahí son tus hijos. Yo tengo ahorita dos hijos. Sí. Uh-huh. Mis hijos, pues como quien puede decir, pues mira, aquí tengo uno ahorita. Estos chiquillos, como dice mi esposo, pues no les falta nada, porque mis hijos les piden esto y se los compra. Les pide el otro y se los compra. Entonces, pues la verdad yo sí, bueno, no sé si puedo contar todo lo fuera del aire. Claro que sí, sirve que damos salida a otra llamada que tenemos en espera, solamente no nos cuelgues. Sí. Ok, vamos a tomar otra llamada que tenemos en espera, mientras aquí mi compañero Saúl toma la llamada fuera del aire, y vamos a ver quién nos habla de este lado, a ver, permítanme. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Fanny Moreno. Fanny, ¿de dónde me llamas? De San Miguel. A ver, cuéntanos, Fanny. Bueno, pues, les quiero contar una historia que me pasó a mí, a mi hermana y a mi prima. Una vez estábamos en una habitación, estábamos haciendo la tarea, mi hermana y mi prima estaban jugando, y yo estaba con otra prima haciendo mi tarea. Ajá. Entonces, de repente, del otro lado se escuchó que forzaban la puerta. Así, súper recio, exageradamente. Nosotros volteamos a ver la puerta, bien espantada. Y nos espantamos, echamos unos gritotes y entonces nos salimos corriendo para afuera y mi prima en eso se cayó al lado de una máquina que teníamos y no se podía parar. Y entonces cuando pasó todo, salió toda mi familia ahí con nosotros. Entonces se acercaron con mi prima, le dijo que qué le había pasado y le platicamos todo y vieron su pie y tenía la mano marcada de que la habían jalado. Y le dijimos que vio, que alcanzó a ver o qué, y nos dice que alcanzó a ver era como un niño, era güerito y muy arrugado, pelón. Sí. Dice que era muy feo. Y estábamos bien espantados, o sea, fue una experiencia muy fea. Ajá. ¿Y la aparición de ese niño sigue sucediendo o solamente fue esa vez? Pues aún sigue, se escuchan cadenas arriba del techo. Uh-huh. O sea, hay una vez apareció un nahual en su casa. Bueno, en su casa espantan mucho. Aparecen niños jugando, todos agarrados de la mano. Sí. Y solo hay uno, un grande, cuidándolos, así que estén jugando. ¿Esto más o menos a qué hora sucede? Como a las 3. Ya cuando ya es tarde. 3 de la mañana, supongo. Sí. Bueno, de esa situación, ¿alguien más de tu familia, aparte de, los que has comentado, la han podido vivir o han tenido la sensación? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Qué le ha sucedido a tu mamá? Mi mamá también los ha visto jugar en la cocina. ¿En la cocina? Sí. Y a una prima también a ella se le aparecían. Bueno, porque ella se quedaba ahí en mi casa. Uh-huh. Y ella me platicó una vez que veía a esos niños, que quién eran. Y bueno, no sé si ustedes han tenido la ¿cómo decirles? De investigar si qué es lo que ha sucedido en esa casa o algún suceso que haya tenido anteriormente. Pues dicen que aquí antes, en ahí donde yo vivo, dicen que antes se enterraban ahí a muertos. Ajá. Era un panteón. Era un panteón. Sí. Bueno, no sé si me puedes decir más o menos dónde es. Es en la avenida Primera de Mayo. Ah, avenida Primera de Mayo, perfecto. No, pues muchas gracias por contarnos su historia. De verdad es algo muy, muy interesante esa situación. Y bueno, pues solamente hay que cuidarse de estos seres. Sí. Sale, pues muchas gracias. Igualmente, gracias, muy amable. A ustedes, hasta luego y más, muchas gracias por esperar. No se preocupe, hasta luego. Hasta luego.